en tu vida. Serviste al Señor y hoy estás alejado por alguna situación. Tal vez amas más el mundo que tu propia salvación. En pecado te deleitas y no lo quieres dejar. El Señor quiere decirte que ganas estando allá, que te da el diablo terco, que amas lo que te da. Si un día te alejaste dejando a mi Señor, reflexiona estas cosas, no te vayas a perder. La tristeza de tu alma cuando el diablo la reclame. Si al Señor ya no lo quieres, no te vayas a quejar. No te vayas a quejar. Quédame de padre. El Señor quiere decirte que ganas estando allá, que te da el diablo terco, que amas lo que te dan. Si un día te alejaste dejando a mi Señor, reflexiona estas cosas, no te vayas a perder. Qué tristeza de tu alma cuando el diablo la reclame. Si al Señor ya no lo quieres, no te vayas a quejar. El Señor quiere decirte que ganas estando allá, que te da el diablo terco, que amas lo que te da. Si un día te alejaste dejando a mi Señor, reflexiona estas cosas, no te vayas a perder. Qué tristeza de tu alma cuando el diablo la reclame. Si el Señor ya no lo quieres, no te vayas a quejar.